nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. ¡Les vencimos! Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. En el Manifiesto Comunista, Marx expone una frase tajante: el motor de la historia es la lucha de clases. A menudo se suele tratar esta frase como si no tuviera especial calado teórico, una especie de afirmación que se da por cierta, pero que se aparca frente a otros conceptos y análisis sobre el capital. Sin embargo, se podría decir que esta es la tesis fundamental del marxismo, que jerarquiza todo su cuerpo teórico. Y la repito, la lucha de clases es el motor de la historia. Hoy vamos a hablar de lucha de clases y de cómo, en el corazón mismo de las luchas, se erigen elementos que prefiguran fundamentos de emancipación. Cómo, en el transcurso de esas experiencias de lucha, se construye la conciencia de clase. Incluso podríamos decir que la propia clase se construye a través de esa lucha. Una construcción en la que, aunque parezca una obviedad, hay que decirlo alto y claro. Una construcción en la que la propia clase está presente y es parte activa y protagonista. Porque he aquí otro elemento fundamental, a veces olvidado. Si la lucha de clases es el motor de la historia, la clase es el sujeto protagonista de ese proceso. Y es en el transcurrir de esa lucha donde los olvidados e invisibilizados se reconocen y emergen como sujetos protagonistas, donde crean, inventan, prefiguran lo que aún no es, donde emergen horizontes emancipatorios que antes no estaban. Fruto de esa experiencia vital que les sitúa, les brinda la conciencia de su posición, su fuerza y su lugar en la historia. Hoy en la Linterna de Diógenes, comunidades de lucha. La comunidad de lucha se va forjando en comedores de fábricas o tabernas donde los insurrectos conspiran, en el sótano de un callejón oscuro o en una olla popular que alimenta huelguistas. En asambleas multitudinarias, círculos de confianza y discusiones acaloradas, y en el calor de la batalla, detrás de una barricada o en un palacio tomado. También en un calabozo o en el exilio, sacando lecciones de la derrota, e inclusive en ámbitos más domésticos, en los que las experiencias se aprenden de generación en generación. Estas líneas las escribió nuestro entrevistado de hoy. Rodri es un escritor e historiador del movimiento revolucionario que además tuvo la oportunidad de conocer y entrevistar a diferentes militantes que participaron en los años 30, en los años 70 y en los 90. Entre ellos Abel Paz, Concha Pérez, Jessy Machi, Fernando Garín o Jaime Fernández, fueron algunos de ellos. Rodri, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, contento de hoy charlar sobre estos temas tan importantes. Vamos a hablar tanto de teoría como de práctica revolucionaria, que, bueno, anticipo, siempre he creído que esa separación entre una y otra, teoría y práctica, es no solo artificial, sino el fruto de quizás cierta herencia de la modernidad, de separar las cosas en departamentos estancos, ¿no? Como si la economía y la política, la lucha y la vida cotidiana, lo personal y lo público, debieran tratarse como cosas diferentes y separadas. Y probablemente el concepto de comunidad de lucha unifica muy bien la teoría y la práctica. Pero empecemos precisamente por ahí. ¿Qué es la comunidad de lucha? Comunidad de lucha es el conjunto de tentativas organizacionales del movimiento revolucionario en cualquier lugar del mundo. Son, pues, estructuras permanentes o pasajeras, formales, informales, del proletariado en lucha. Minorías militantes que, además de plantar cara al Estado, se buscan para coordinarse, traspasando fronteras y etiquetas ideológicas, ya sea para realizar el balance de luchas pasadas o preparar el próximo asalto. Yo diría que son luchadores y luchadoras sociales con carácter internacionalista que rechazan la democracia y el congresismo y abogan por la organicidad como forma organizativa, digamos. Núcleos y movimientos de ruptura con liderazgos forjados en la lucha, pero nunca con obediencia ciega, ni siquiera la mayoría. La comunidad de lucha es una fuerza mundial histórica de oposición a la explotación del hombre por el hombre, una prefiguración de la comunidad humana mundial. Por lo tanto, son ámbitos antagonistas en el que las relaciones que se establecen, aunque puedan estar salpicadas de individualismo y patriarcado, tienden a ser sanas, prevaleciendo el interés por la revolución y la colectividad. Comunidad de lucha es la organización de las tareas, la asociación y centralización de las luchas, y se sitúa claramente contra la separación de teoría y práctica, conciencia y acción, e intereses inmediatos e históricos. Estamos hablando de comunidad de lucha. ¿De dónde viene el concepto? ¿Podemos encontrar su origen? Sí, aprovecho para decir sí, que no es un concepto, o cuando digo a lo que me refiero, no hablo como erudito en la materia, sino hablo por la voz de todos aquellos que han ido forjando este concepto, y más que el concepto, que puede ser un concepto más, que han ido forjando sobre la necesidad de la coordinación de la organización de la lucha revolucionaria, digamos, en el mundo. Entonces, ¿de dónde viene el concepto? La teorización sobre la forma de organización y aprendizaje del sujeto revolucionario viene de muy lejos, ¿no? Si quieres, del partido histórico de Carlos Marx o de la fraternidad anarquista que hablaba Bakunin, podríamos decir que se concretiza en la Primera Internacional, pero el término como tal de comunidad de lucha lo usa por primera vez el Grupo Comunista Internacionalista en su revista Comunismo. Y yo diría por allá el año 1987. En realidad, este grupo, ahora comentaré un poco quiénes eran. En los años 80 ya organizan algunos encuentros internacionales del que salen carteles y manifiestos contra la guerra interburguesa, en concreto la guerra Irán-Irak, y también contra la paz burguesa, en el que especifican la responsabilidad de las burguesías europeas en el conflicto y de atacar a la propia burguesía de cada nación, ¿no? Entonces, luego de esos encuentros, de conocer compañeros que venían de aquí, de allá, del Kurdistán, de Irán, de Irak, y de otros lugares del mundo, ya te digo que estos compañeros del Grupo Comunista Internacionalista provenían también de la península ibérica, del Río de la Plata, de la parte atlántica, digamos, e itálica de Europa. Hablando de todo esto, emplean el término usado por Camate, un militante de la izquierda italiana, comunidad de trabajo militante. Pero claro, estos militantes habían sacado una revista que ponía abajo el trabajo, y entonces, o contra el trabajo, contra el trabajo. Y entonces no le gustaba el término trabajo. Comunidad sí, comunidad de militantes sí, y vieron que lo que más mejor plasmaba el concepto era comunidad de lucha. Quería decir que el Grupo Comunista Internacionalista se forma a fines de los años 70 y en él convergen militantes que vienen de la derrota y sienten la necesidad de hacer un balance colectivo de sus luchas, por ejemplo, en América Latina, con jóvenes de Europa o del Kurdistán que inician su militancia con la fuerza y decisión características de esa época. Sus máximos aportes fueron la crítica a la democracia, la denuncia de la ideología de liberación nacional y de la contrarrevolución en Rusia, provocando innumerables debates a mediados de los 80. Hace un par de años, Corsino Vela estuvo hablando en estos micrófonos precisamente de comunidades de lucha e hizo hincapié en la capacidad transformativa de los procesos de lucha colectivos y ponía el ejemplo de los mineros que se enfrentaron a Thatcher y cómo, cuando entrevistó a algunos de sus protagonistas, estos relataban, a pesar de la derrota oficial de esa lucha contra el gobierno británico, la transformación que se dio en sus vidas durante ese tiempo, donde todos trabajaban como una comunidad, que se ayudaban unos a otros, se densificaban las relaciones con cajas de resistencia, comidas populares, repartían y compartían las tareas. El día a día, digamos, que cambió por las propias necesidades de actuar colectivamente. Y le decían que las solidaridades que se tejieron en esos tiempos convulsos habían superado la prueba del tiempo y que a pesar del análisis exclusivamente político que se puede hacer de esa derrota contra el gobierno de Thatcher, ellos lo recordaban como tiempos felices, de camaradería, de ayuda mutua, de comunidad. Estos procesos de lucha que construyen comunidad generan a su vez redes, tejen lazos de solidaridad inquebrantables. Desgraciadamente, y por las épocas que nos tocan vivir, poco hay en la actualidad de inquebrantable, ¿no? El individualismo generalizado se cuela por todas las organizaciones y ámbitos de lucha y provoca muchas veces discusiones mal llevadas y rupturas, ¿no? La paz social puede ser muy destructiva para esos lazos, digamos. Pero sí es cierto que en esos momentos de lucha como la que hablabas, se establecen relaciones humanas muy fuertes con personas a las que conociste en un momento dado, ¿no? Solo en una barricada, una noche en un calabozo o actualmente en la organización de una feria del libro anarquista, ¿no? Son relaciones militantes, algunas con las que nunca te tomaste nada ni le contaste tu vida, pero sí, que son muy importantes, ¿no? A veces no se cuentan las cosas porque hay momentos en que la gente se organiza con cierta compartimentación también, ¿no? O hay veces que no te lleva la lucha a una amistad, pero ves a esos militantes con los que sigues coincidiendo en las movidas, década tras década, con una actitud rupturista y sientes enorme respeto, ¿no? Hay otro aspecto que me parece crucial y que es imprescindible que se construya precisamente en momentos de lucha, de resistencia o trabajo colectivo, aunque sea en luchas de baja intensidad. Y me refiero a la confianza en el otro, el compromiso con el compañero o compañera. La lucha, e insisto que puede ser épica y revolucionaria, pero también puede ser menos espectacular, digamos más cotidiana, implica también un conocerse de verdad. Un saber qué esperar del compa, ¿no? Sale a la luz la mutua interdependencia, la necesidad de no quebrarse y cuidarse, se crean vínculos que además no se pueden construir exclusivamente con la teoría, con las proclamas y los eslóganes. Por ejemplo, en una huelga o en la resistencia a un desahucio, en un corte de carretera o en los momentos de trabajo colectivo en que dependemos unos de otros, entiendo que se forjan nuevos vínculos más profundos, precisamente porque si mi compañero me falla, caigo yo, y si yo fallo, caen los demás. Entiendo que esta es también una forma de conocerse, entiendo más profunda que los tiempos de paz y discusión teórica no pueden ofrecer, incluso a veces confunden la realidad con la imaginación. No sé si coincides en que esos momentos donde conocemos y necesitamos conocer al compañero que tenemos al lado implican precisamente esto, ¿no? Que los momentos de lucha, de resistencia o de trabajo colectivo implican un conocerse más profundamente. Sí, la confianza es muy importante, ¿no? Y es de las cosas más bonitas que hay en la vida, ¿no? Quienes nunca han vivido este tipo de relaciones es como que no saben lo que se pierde, ¿no? Son relaciones únicas, ¿no? Es como decir a alguien que nunca conoció el amor, ¿no? Pues, y alguien diría, guau, no sabe lo que se pierde esta persona. Pues esto es un poco igual, ¿no? Los que nunca han vivido esa confianza, esa fraternidad, la compañera, claro, son relaciones de compromiso, además, ¿no? Porque ni siquiera uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Cuando está rodeado de esos compañeros que de alguna manera te van a pedir explicaciones. Por ejemplo, si dices ya no milito más o he decidido votar en el referéndum o votar a no sé qué partido. O sea, no se puede hacer así como así sin dar explicaciones, ¿no? En cuanto cuando coincide la afinidad política con lo afectivo, lo personal, la simpatía, la diversión, y si es sexual ya ni te digo, es como qué más puede esperar uno, ¿no? De todas maneras, me parece muy importante, y volviendo un poco al término, bueno, todo esto es comunidad de lucha, pero matizando que en la comunidad de lucha es también importante militar, coordinarse con gente que no tienes una especial afinidad, vamos a decir, en la música, en sus formas de diversión, en su forma de hablar. Tenemos que aprender a militar con personas diferentes y que no son del todo afines, ¿no? Tengo muchas anécdotas de compañeros, de militantes que se encontraban con otros militantes que nunca habían conocido más allá de la correspondencia, antes por cartas, por ejemplo, y por valorarse las publicaciones que se hacían, por traducirse unos a otros, y de repente, por ejemplo, se veían, ¿no? Recuerdo a uno que estaba en un bar y el compañero que con el otro compañero pues estaba nervioso ya a los 20 minutos diciendo que quizás tenían que tomar a otra cosa o se tendrían que ir, y el otro, claro, una vez que se sentaba en un bar, luego estaba ahí 4 horas para hablar de la reunión. Y el otro se puso tan nervioso de que el camarero nos mira mal que bueno, se tuvo que seguir la reunión caminando. Pero por dentro él pensaba, ¡buah! Y con este que no se ha atrevido ni a quedar mal delante de un camarero, tengo que abolir el Estado. Y de alguna manera sentía que no había esa afinidad con ese compañero, pero sin embargo, los años que ese compañero llevaba traduciendo texto, escribiendo artículos sobre revueltas desconocidas, participando en casi todas las ferias anarquistas del libro, lo hacía seguir con él, ¿no? Digamos, darle la importancia de que aunque no le hubiera caído tan bien ese actual puntual, luego se encontró con otro que era todo lo contrario, era un punk que decía que no entraba al bar porque no quería consumir, ¿no? Que estaba en contra del consumo y no lo hacía. O sea, en situaciones graciosas. Lo que más, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, militantes de ese grupo comunista internacionalista, viajando al Kurdistán, conociendo a toda la gente que había estado en la insurrección de Sulaymaniyah en 1991, una insurrección importante, llegan a la casa de los compañeros y encuentran que los niños están como inmovilizados en unas mantas, ¿no? Entonces, claro, ellos discutiendo ahí sobre lo de la guerra de Saddam Hussein, de todo eso, pero mirando de reojo, ellos que estaban por una educación así como de que los niños saltan desnudos por los jardines, pues les llamaba mucho la atención, ¿no? Y, Y hasta no entrar luego en confianza, no dijeron nada, ¿no? Porque, bueno, había que hablar de otras cosas y veían también las diferencias culturales. En el fondo eran bebés que estaban ahí arropaditos y tampoco es que les pasaba nada, nada grave. Eran diferentes formas de llevar a los niños o algo, ¿no? Sí, yo estaba pensando en esto de la confianza y en esta forma de conocerse, porque a veces en las discusiones teóricas se puede representar cierta radicalidad, pero mientras no implique un enfrentamiento en los que de forma aún más evidente dependemos los unos de los otros, esas discusiones pueden quedarse en mera representación. Hasta que no estamos en un contexto de conflicto, resistencia, en una acción, no existe esa posibilidad de conocernos mejor. Y es el momento en que yo decía que pueden tejerse esas solidaridades que decía inquebrantables, ¿no? Donde puedo encontrarme en una situación diferente junto a un compañero que quizás no tenía esa capacidad dialéctica, un discurso elaborado y demás. Pero en esos momentos ya ves cómo se desenvuelve. Te mira, nos miramos, te tiende una mano, te ayuda frente a un enfrentamiento policial, nos cuidamos en momentos de tensión o si te ve nervioso te intenta calmar o hace una broma en esos momentos de conflicto y de tensión, que a veces son momentos de espera o que se espera a que llegue el momento elegido para hacer una acción, o porque estás esperando a la comitiva de un desahucio. A veces es lo contrario, momentos en los que se acelera todo y tenemos que reaccionar rápido y coordinadamente, sin dejar nadie atrás. Creo que en esos momentos se teje una confianza diferente a la previa, yo diría más profunda, pero cuando menos diferente, que además puede llegar a producir pues, esos momentos de conexión, ¿no? En los que ese grupo de personas saben moverse coordinadamente, casi sin mirarse. Bueno, quizás estaría mejor expresado si diría casi sin hablarse, porque en realidad seguimos mirándonos, aunque sea de reojo, ¿no? El dónde está cada uno, viendo lo que necesita el momento y funcionando de forma sincronizada. Eso difícilmente se logra exclusivamente en espacios o debates meramente discursivos, que además entiendo serán más reales o incluso más honestos en la medida que se combinen o se relacionen precisamente con los momentos de conflicto, ¿no? Sí, por supuesto, digamos. Todo el aprendizaje que tiene la comunidad de lucha viene de cuestiones y luchas prácticas y también luego del estudio, de las discusiones de los balances, de por qué las causas de la derrota y las próximas, cómo organizar las próximas tentativas con mayor garantía, ¿no? Y sobre todo con unas directivas o un programa también más rupturista, ¿no? Que no sea fácil que todo se canalice por el mal menor, la caída del tirano y, por lo tanto, la reorganización del orden burgués. La gente empezó a organizarse para la defensa porque su vida estaba siendo agredida, su vida estaba siendo puesta en cuestión. Entonces, esa organización, barrio por barrio, manzana por manzana, junta vecinal por junta vecinal, le da al mundo aymara una presencia y una decisión colectiva que pasa por cientos y miles quizá de asambleas previas, pero sobre todo por un sentido común histórico-político que les hace llegar a la conclusión, insisto, familia por familia, manzana por manzana, barrio por barrio, de que en este momento hay que responder a la agresión del Estado de forma unificada. La vida pasa, la vida va, los días desfilan sin avisar. Partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. Partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. El trabajo mata y salario da, tiempo vender. tiempo comprar. El día pagado no volverá, la juventud muriendo. Dentro de cada una de esas partes hay diversidad de familias, entonces se van turnando dentro de cada comunidad unas familias y otras. Dentro de la propia familia, si son 7, 8 en la familia, no van todos al corte cuando les toca, sino que van algunos y otros se quedan cuidando el ganado y los cultivos. Entonces, es un mecanismo de rotación y de rotación y de rotación desde el núcleo familiar hasta la comunidad y el conjunto de comunidades. Si en una zona son 60 comunidades, bueno, los primeros días de corte le toca a algunas comunidades y a otras no. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el mecanismo de la rotación es múltiple en todos los niveles y que además eso garantiza que ninguna comunidad esté sobreexigida en su responsabilidad de mantener en pie la lucha, ¿verdad? Sino que entre todas se van y se garantiza también la producción, la cosecha, la alimentación, la cocina. Entonces hay que comprender que son mecanismos que solamente una organización muy aceitada de carácter comunitario puede sostener en pie durante un largo tiempo. En uno de los textos que me has pasado aparecía esta frase que me encanta, que dice: los que hablan de revolución sin referirse a la vida cotidiana tienen un cadáver en la boca. ¿La lucha transforma la vida cotidiana? Por supuesto, esta es una de las tantas y tantas consignas bonitas de los años 60. Yo creo que en ese segundo gran asalto, digamos, revolucionario, el primero lo encuadraríamos de 1917 a 1923, y el segundo gran asalto es sin duda 1968 y ponle hasta el 73 o 77 en algunos lugares. De este segundo gran asalto, lo más bonito justamente es la relación que se hace en las luchas, en las canciones, en las consignas, en los carteles de cómo la lucha transforma la vida cotidiana, ¿no? Es decir, en el que el movimiento revolucionario se reconoció en distintos lugares del mundo, eso fue muy bonito, ese contagio que hubo y que tanta esperanza nos da de que algún día pueda volver a darse ese contagio que, por ejemplo, se produce ante el asqueamiento que produce el horror del bombardeo de la aldea de La May en 1966, y se suceden por todo el mundo, por todo el planeta, manifestaciones contra la guerra del Vietnam y el genocidio que quiere llevar ahí Estados Unidos, ¿no? Algo que ojalá se produjera mucho más hoy en día con las masacres en Gaza o la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? El contagio fue muy importante en los años 60, pero también todo esto que hablabas de la vida cotidiana. O sea, se crean instancias organizativas en las que, aunque no acabaron transformando el mundo, sí que transformaban, al menos en esos meses, en esas épocas, a quienes los impulsaban, ¿no? O sea, lo que fue la ocupación de la Sorbona, por ponerte un ejemplo, pero en general de las universidades del mundo, de los centros de estudio, Berkeley en México también, lo que eran, por ejemplo, las caminatas hacia la capital que hacían los luchadores de la caña de azúcar de Uruguay, recogiendo la solidaridad en cada pueblo. O sea, eran caminatas de 600 kilómetros, o sea, que podían estar semanas y semanas caminando. Nacieron hijos de esas marchas, digamos, ¿no? De unas marchas que estaban los jornaleros de la caña de azúcar con militantes, estudiantes que iban hasta allí para apoyar la marcha, ¿no? O lo que son hoy los campamentos de apoyo a la resistencia mapuche, en la que estaba el militante Santiago Maldonado. Son todos momentos en el que hay cierta prefiguración, porque se establecen relaciones y criterios por los que la gente está luchando. Entonces hay cierta prefiguración de la sociedad por la que se lucha, ¿no? En una de las entrevistas, una guerrillera tupamara me decía que incluso en los cantones, como no eran zulos, ellos a veces tenían que estar debajo de en un zulo, pero a veces alquilaron una gran hacienda llamada Espartaco, y me decía eso de los momentos del ambiente en el que había en esos cantones guerrilleros, ¿no? Te lo quiero leer. Es Jessie Mackie, una compañera que murió hace una década atrás y por la que siento mucho respeto. Los cantones eran comunidades donde de pronto se juntaban 15 o 20 compañeros viviendo en un mismo lugar. Y viviendo, no durmiendo simplemente. El cantón era una base de operaciones. De ahí solamente salías a actuar a una acción militar y volvías. Convivíamos todos. Es decir, nos teníamos que cocinar, dormíamos ahí, hacíamos nuestros ejercicios militares. Ahí hacíamos nuestro aprendizaje de cómo armar y desarmar, limpiar los fierros, cómo hacer un explosivo casero o quizá no tan casero, hasta cómo hacer un documento falso. Es decir, el cantón militar era una base de formación global. Ahí convivían compañeros que no eran solamente de Montevideo. Por ejemplo, conviví con 15 compañeros más en una chacra en las afueras de Montevideo, que era un cantón militar. Y la mitad eran cañeros, cortadores de caña del norte de la zona de Bella Unión. Y la otra mitad proveníamos del movimiento estudiantil. O sea que también era una instancia de tratar de juntar distintos sectores dentro de la misma organización para el intercambio de experiencias. La vida en los cantones era muy linda. Estamos hablando de que en estos momentos en los que además predomina lo común, precisamente por la propia necesidad de organizar la resistencia o la lucha, ¿se da una ética alternativa a la dominante? En relación a lo que estábamos hablando precisamente, de esta transformación de lo cotidiano, ¿no?, en las que las relaciones se transforman, desaparecen las relaciones mercantiles y se estrechan relaciones y donde prevalece el apoyo mutuo y esa densificación de las relaciones. Por supuesto que debe ser así y tiene que ser como cierta prefiguración de lo que por lo que uno se lucha, y hay que ser exigente con la supresión de actitudes ególatras, patriarcales, individualistas, pero no hay que ser idealista. O sea, no hay que pensar que porque uno está en un cantón de ese estilo, en una ocupación de una universidad o en un centro social ocupado resistiendo, el Estado ya no se reproduce ahí, porque eso es un idealismo y luego, digamos que uno está ahí a contracorriente también, está luchando contra todo eso, porque todas esas instancias del Estado, de la democracia, de la burguesía, también están presentes y por lo tanto tiene que ser una lucha, una tentativa. No hay que, por eso siempre a mí esto de espacio liberado, bueno, ojalá, ¿no? Pero son tentativas, ¿no? Hay que ser tan idealistas como decir, bueno, y es una nueva totalmente ética y tal, ¿no? Nunca es un proceso cerrado, por decirlo de una forma, ¿no? Exacto, es una lucha contracorriente, un achicar aguas para que no se reproduzcan justamente lo que muchas veces se acaba reproduciendo, las actitudes o relaciones mercantiles, incluso en esos espacios, ¿no? O sea que la comunidad de lucha o las pequeñas comunidades de lucha que hay, espacios comunitarios, no son ajenos a la lucha de clases y de revolución y contrarrevolución. Silencio la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Salen los mineros de Pola Laviana, tomando cuarteles llegaron a Sama. El cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. Silencio en la noche, silencio en las masas. Y eso lo cantaban allá, si algunos estaban cantando eso. asomé a la ventana y ya vi toda la historia de barricades, asomé al balcón y a las barricades. Así que desayunar y bajar abajo y levantar adoquinos. Otro aspecto interesante es el papel de la experiencia. Si Epi Thompson destacaba el papel de las experiencias de lucha en la construcción de una conciencia de clase, esto entiendo que también lo podemos extender a la capacidad de transmisión de esa experiencia, de construir tradiciones de lucha que se heredan pues de generaciones previas. ¿Qué papel juega esa transmisión de la experiencia de las luchas? Bueno, fue fundamental, ¿no? A mí siempre me gusta explicar en mis cursos cómo se fue tejiendo. Yo lo explico en la zona más de Francia o de Europa, pero seguro también conozco casos de África o en la América contracolonial también. Pero cómo se fue tejiendo ese, lo que se llama ese hilo rojo, ¿no? O sea, cómo las expresiones comunistas, por ejemplo, durante lo que se llama la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, muy activas en 1796, por ejemplo, en la conspiración de los iguales, cómo la derrota de esa experiencia, pero el hecho que sobrevivieron algunos militantes como Bonarotti, compañero de Babeuf, va a formar núcleos que van a ser importantísimos en revueltas de 1930-1940 en Francia y preparación de cuadros revolucionarios como el propio Augusto Blanqui, que va a ser relevante en todo el periodo de revueltas de 1848 y llega siendo un viejo militante de los más carismáticos en la Comuna de París, que a su vez se renueva toda una serie de militantes de la lucha, entre las que Louis Michel es una de las más destacadas, y luego todo lo que fue, sí, la derrota de la comunidad y de la Comuna de París, por desgracia, pero la diáspora de los exiliados de la Comuna es un influjo importantísimo para el asociacionismo proletario de finales del siglo XIX, ¿no? O sea, venían con una experiencia muy importante. También me gusta destacar mucho lo que fue el Grupo Nosotros. O sea, ¿por qué el Grupo Nosotros aquí llega al Barcelona de julio de 1936 con esa fuerza y esa clarividencia en muchos casos, ¿no? No en todos, digamos, también, pero porque ellos recogieron la experiencia de los años 20 en España, pero luego en París, cuando están exiliados por el tema de la dictadura de Primo de Rivera. Perdona, digo por aclarar, por si alguien se ha perdido con el grupo, nosotros nos referimos al grupo que previamente se llamó Los Solidarios y el que estaban Durruti, García Oliver, Jover y compañía. Digo, para que nadie se pierda por el camino. Claro, bien. Las relaciones que establecen con compañeros italianos, alemanes, muy importante. Los ucranianos, o sea, conocen al propio Magno y toda lo que fue la lucha en Ucrania. Conocen a Emilien Morin, a Berta Flaubert y una serie de militantes que hay en la Librería Internacional de París. ¿Qué deciden todos, algunos de estos compañeros internacionalistas? Crear una editorial, crear escuelas racionalistas, crear una editorial, hay una editorial, sí, eso ya lo había dicho, una revista internacional para la que quieren recoger fondos. Por lo que algunos compañeros se van por América Latina recogiendo fondos, bueno, atracando bancos principalmente, y recogiendo, por lo tanto, experiencias de Cuba, México, Argentina, Uruguay. Entonces, cuando vuelven a Barcelona, esa especie de pequeña internacional, que se podría decir también, y de comunidad de lucha, va a concentrar mucha experiencia y no va a ser casual, por lo que en Barcelona, por ejemplo, fue tan álgida la lucha de esas minorías revolucionarias y del proletariado en general, ¿no? Se autoorganizaron solitos. Las instituciones públicas carecen de valor. Los que marchaban, los que estaban en las calles, ellos determinaban qué actitud se ha de poner frente a las movilizaciones. Se organizó, digamos, de forma independiente, sin importar quién dirigía. Entonces se organizaban y había una rotatividad. Un día, por ejemplo, un barrio salía, al día siguiente otro barrio, así iba rotando. Se empezó a dar clases de cómo lanzar una monotop. Ese fue un movimiento donde las juntas de vecinos, las mujeres, jugaron un papel importantísimo. 3, 4 de la mañana se abastecían y nunca nos hemos quejado de desabastecimiento aquí. Y sin que nos conozca, digamos, las señoras, los hermanos, y nos traían cafés, nos traían cena, nos traían frazadas. Es el fenómeno político más extraordinario del último tiempo, que los barrios, similar que los a ellos, se hayan articulado horizontalmente una lógica del poder absolutamente descentrado, no centralizadora de la cosa común, sino descentrada, en la que todos pueden actuar, todos son políticos y todos son líderes, al fin, en rotación en el espacio urbano del Alto. Esa acción contestataria del pueblo alteño más bien estaba dirigida a defender los derechos de todos. ¡El Alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Ahora es cuando! ¡Cuando! ¡Ahora! Raquel Gutiérrez Aguilar, basándose en sus experiencias y su reflexión sobre el proceso de lucha en Bolivia en los primeros 2000, en el que también participó, defiende en su libro Horizontes Comunitario Populares, que, bueno, y la cito más o menos textualmente, a lo largo del despliegue de las luchas se conforman, transforman, consolidan y o evaporan distintos sujetos de lucha que se distinguen y vuelven comprensibles justamente al poner atención en el curso concreto de la lucha particular. Es decir, el sujeto, ¿no? ese concepto, ese elemento tan fundamental de las teorías revolucionarias, que surge y cristaliza solo y precisamente, o preferiblemente, en esos procesos de lucha. Y por otro lado, y creo que es además una de las claves de este libro que he citado, defiende que las luchas, sobre todo cuando son amplias y se generalizan, ellas mismas abren sus propias perspectivas, se reinventan en cada momento y delinean horizontes de transformación política posibles. Y dicho nuevamente de otra forma, sería que las luchas en sí mismas permiten permiten la condición de posibilidad de que emerjan en aquellos que las protagonizan unos horizontes emancipatorios, o sea, unos horizontes internos de las propias luchas que antes no estaban, ¿no? Una lucidez interna a la propia comunidad de lucha que emerge a través de ese proceso de confrontación. Yo lo llamaría una lucidez otra, ¿no? Por utilizar un lenguaje zapatista, que innova, que expande las reivindicaciones y los horizontes emancipatorios en gentes que antes de esa lucha quizás no tenían esos horizontes y estaban pensando quizás más en la necesidad inmediata. Es decir, que ese propio proceso de lucha puede provocar esa profundización del horizonte político, ¿no? A través de la propia experiencia de lucha, en el calor de esa lucha, puede surgir esa lucidez colectiva capaz de construir una conciencia revolucionaria colectiva y una radicalidad que las posiciones meramente teóricas no pueden alcanzar. Bueno, es que creo que solo vienen de ahí, digamos, ¿no? No de, como decía Lenin, de un grupo de iluminados que tiene la conciencia y la va a aportar, sino más del propio surgir de esas luchas, ¿no? Yo, por ejemplo, con todo esto de la, bueno, de la comunidad de lucha, le doy mucha importancia también a las minorías revolucionarias, ¿no? Pero, claro, no se trata de un puñado de individuos más o menos clarividentes y decididos, sino de un movimiento histórico contrapuesto a la explotación de clases y a la mercancía. Por eso, dirección revolucionaria no es quienes deciden en nombre de los demás, sino un conjunto de directivas prácticas de abolición del orden establecido, una especie de encarnación del movimiento comunista y anarquista en seres humanos concretos, ¿no? Y Y después sí, yo desde pequeño recuerdo que mi padre, militante de los 70, me hablaba de la revolución y siempre era más escéptico que él, al menos, ¿no? Digamos, es muy fácil ser más escéptico de los militantes de los 70, al menos en los 80 y 90, que cuando más discutía con él. Y yo le decía, pero viejo, mira a nuestro alrededor, mira, mira, me dice, esa señora, me dice, esa señora que está en el ómnibus, ahí en el autobús, en momentos de contexto social revolucionario, pasa a hablar de la necesidad de abolición del Estado. O sea que la gente que ha vivido esos cambios de cómo gente que nunca se creía que iba a hablar de la necesidad de la revolución empieza a plasmarlo, bueno, es importante, ¿no? Nosotros hemos vivido algunos contagios de rabia, al menos, tras los atentados, por ejemplo, del 2004, la rabia por la mentira, ese contagio que hubo de protestas frente a las sedes del PP. La indignación que se contagió por las plazas de muchos lugares del mundo en el 2011. En ese mismo 2011, las revueltas que se iban salpicando desde el Cairo hasta muchas otras ciudades europeas también. O sea, hemos vivido contagios, pero nada que ver con esas otras épocas de años 60, lo que fue 1917 para el mundo, no solo en Rusia, sino en muchísimos lugares. Y bueno, el sistema nos pone en un brete de que si no hay ese contagio ante todo este colapso y degradación del medio ambiente, de las relaciones humanas, del nivel de vida, pues poco vamos a hacer como humanidad, ¿no? Déjame poner un ejemplo que creo que en parte recoge algunas de las cosas de las que estamos hablando, un ejemplo de precisamente de esa capacidad de innovación que emerge precisamente en los procesos de lucha, ¿no? O a través de los procesos de lucha. Y voy a coger un ejemplo con un elemento además históricamente muy sonado, aunque creo que habitualmente bastante mal interpretado. Y el 3 de enero de 1905, los obreros de la fábrica Putilov en San Petersburgo dejan de trabajar para protestar contra el despido de cuatro trabajadores. Es decir, la protesta comienza exclusivamente con el despido de cuatro trabajadores, obviamente con una historia de conflictos previos, ¿no? Es decir, una protesta, si queremos, reformista, ¿no? No revolucionaria, dirían muchos, ¿no? Puesto que no es más que la protesta por unos despidos. La Asamblea de Obreros organiza la huelga y se va extendiendo, y enseguida se suman cerca de 150.000 obreros. La huelga se exporta, ¿no? A otras fábricas de San Petersburgo, y de hecho la conflictividad estaba aumentando en esos tiempos en la ciudad. Y ante la necesidad de coordinar esas luchas, que muchos, como digo, denominarían parciales, las diferentes asambleas de fábrica en huelga empiezan a enviar delegados que empiezan a reunirse, ¿no? Y se van sumando más y más de diferentes lugares. Entonces, se conforma un consejo, es decir, un soviet, para coordinar las huelgas y organizar la defensa frente a la represión. Las funciones del soviet desde el principio incluyen, pues, cajas de resistencia, organizar marchas, montar barricadas, hacer turnos, y se va extendiendo a controlar transportes, controlar los abastos, gestionar las necesidades cotidianas en los barrios. Empiezan también a preocuparse por la distribución de la vivienda, se elaboran demandas y programas cada vez más radicales. Digamos que el soviet se convierte en un órgano revolucionario de contrapoder, y lo hace surgido del calor del propio proceso de lucha. Y hoy sabemos que los soviets se extendieron por toda Rusia, que surgió el lema de todo el poder a los soviets. Sabemos que fue una innovación que se extendió a muchos otros países, precisamente en esos años que mencionabas, ¿no? Del 18 al 23, ¿no? Esa corriente del consejismo y demás. Y surgió del propio proceso de lucha. Y sin embargo, el mito sigue hablándonos de un intelectual de la pequeña burguesía rusa, exiliado en otro país durante todos esos años, que nunca había estado en una fábrica y mucho menos en una huelga, pero que al parecer fue un genio político y un histórico líder revolucionario, un tal Lenin, por si alguien no sabe a quién me estoy refiriendo. Pero la innovación no surgió de la teoría política, sino de la lucha de clases efectiva, es decir, del propio proceso de lucha. Y esto no va de la inteligencia a la hora de colocar un partido por delante de otros o de la audacia de conspirar para asaltar el Palacio de Invierno. Esto entiendo que va de lucha de clases y de esa capacidad de generar contrapoder y provocar esa situación revolucionaria, ¿no? Ahí hay que buscar las enseñanzas, en este caso, de la Revolución Rusa. Y ahí las buscaba, por cierto, Rosa Luxemburgo, ¿no? Bueno, solo era un ejemplo que creo que puede considerarse representativo de esa capacidad de innovación que emerge de las necesidades y de la práctica de la lucha. Sí, yo tengo aquí una pintada que vi en un muro, en una pared un día, que era: la revolución es un sueño compartido, pero sin partidos. De todas maneras, querría decir, bueno, reafirmar que sí, que muchos procesos revolucionarios, bueno, perdón, los procesos revolucionarios no empiezan por una proclama de vamos a iniciar un proceso revolucionario. Siempre empiezan por consignas así de pan, paz, no a la guerra, y se van radicalizando. De todas maneras, es muy importante también la elaboración colectiva histórica de un programa revolucionario para que, una vez tengamos la fuerza, las plazas ocupadas, la fiesta revolucionaria, no lo canalicen hacia un recambio de un poder burgués por otro, de un títere por otro, digamos, ¿no? Por aquello que decía de que caiga el tirano y creamos una asamblea constituyente para reorganizar otra vez el trabajo asalariado y la propiedad y que sigan las clases sociales existiendo, ¿no? Sino por un proceso revolucionario que justamente ataque una sociedad dividida en clases con trabajo asalariado, dinero, mercancías y todo eso. Sobre lo de los soviets, fue algo magnífico, una expresión de alguna manera de cómo vemos que nos tenemos que organizar, que organizar la gente, la revolución, la lucha, sea también los comités de barrio que se dieron en Uruguay en los 70, los consejos que se dan en Alemania, los comités de defensa que se dan en Barcelona pre-36. De todas maneras, no hay que pensar que hay que la forma de organización de los revolucionarios, de los luchadores, del proletariado, es garantía del avance y de la afirmación de la lucha. Porque los propios soviets después permitieron, por ejemplo, que un único partido tomara el poder. Sí, fueran cooptados por un partido. Bueno, y que de alguna manera muestra cierta limitación en un momento de esos mismos soviets que no son capaces de estar fuera y contra de las medidas del partido bolchevique y de la paz de Brest-Litov y de la represión al movimiento anarquista y todo eso. O sea que también los soviets nos sirven para decir que no hay una forma de organización que garantice la lucha hacia la revolución, digamos. Incluso lo más horizontal y asambleario, en lo más asambleario, perdón, y horizontal, se han votado a veces las peores cosas, ¿no? Bueno, eso, que no hay que a veces las mayorías en las asambleas o en las determinadas cosas han acabado votando cosas que le han servido más a la burguesía que a la revolución. Sí, bueno, de hecho es lo que sucedió en parte en los soviets, que pasaron de ser ese encuentro, esa coordinación para las luchas, ¿no?, en una especie de parlamento paralelo, ¿no?, donde los partidos se acercaban un poco con esa visión partidista, ¿no?, de imponer, digamos, su lugar. Yo me refería estaba pensando sobre todo en cómo precisamente estos procesos de lucha, por un lado, provocan o permiten esta capacidad de innovación, ¿no? En este caso, que ha sido muy, muy referencial, ¿no? La del el consejismo y demás. Pero bueno, hay mil ejemplos más, ¿no? La autonomía obrera sería otra y demás. pero también en la capacidad transformativa, ¿no?, que tiene en la propia gente que participa de ello en construir, digamos, unos horizontes mentales más allá de lo que pensaban previamente. Y ahora estoy pensando precisamente en la guerra del agua, en Cochabamba, ¿no? Y no sé si recuerdo muy bien la frase, pero voy a intentar, pero digamos que el contexto de la guerra del agua, la coordinadora del agua y por la vida, que ahí se juntaban, pues desde regantes, las diferentes... diferentes colectivos, movimientos estudiantiles, sindicatos, había gente que ya venía con un discurso previo, ¿no? Pero sobre todo como ellos autodenominaban, ¿no?, gentes comunes, ¿no? Y tras la victoria de Evo Morales, ¿no?, lejos de, o sea, más allá de cómo terminase todo, ¿no?, lejos de decir, ya está, ya hemos ganado, unas pocas semanas después, digamos que dejaron escrito en una asamblea como acuerdo propio, y no sé si recuerdo exactamente la frase, pero era algo así como: el problema de Evo Morales y del MAS ahora es el problema del poder y el problema del gobierno. El nuestro es el de seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es el de asaltar y asediar al poder. Es decir, me parece una lucidez, ¿no?, de estas gentes humildes y comunes, ¿no?, como se autodenominaban, el haber llegado a esa conclusión rápida en la que no se dejaron, digamos, engañar por fuegos de artificio y decir: nosotros está muy bien que ahora haya un partido, ¿no?, de corte sindical y tal, que haya echado, digamos, al gobierno neoliberal, pero nuestro papel sigue teniendo que ser este, el de ejercer contrapoder, ¿no?, y el de seguir, digamos, asediando y laminando la capacidad del poder político, del militar y económico, y seguir asediándolo para ir reduciéndolo. Y esto, digamos, que llegaron a la conclusión apenas unas pocas semanas después de toda la euforia, ¿no?, de la victoria del MAS y de la huida de los políticos tradicionales. Y entiendo que luego el poder tiene capacidad de transformar, de cooptar, de manipular y de deshacerse de muchas de estas organizaciones por mil métodos que los conocemos sobradamente. Pero también me interesa esa capacidad de crear... Esa lucidez otra, ¿no? Precisamente que el propio proceso de lucha hace aprender. Bueno, Rosa Luxemburgo hablaba precisamente de la revolución de 1905 y esas luchas, y ella decía también una frase como: en unas pocas semanas de lucha revolucionaria, la población o la clase obrera rusa ha aprendido mucho más sobre conciencia de clase y sobre lucha que cuatro generaciones en Alemania. Impresionante. Sí, eso fue impresionante. O sea, entiendo yo esa capacidad que por sí sola no sea suficiente, ¿no?, pero esa capacidad que tiene de generar esa experiencia y ese horizonte, ¿no?, más abierto sobre el conocimiento de qué es lo que está sucediendo y que es el proceso de lucha y esa experiencia de lucha la que te permite, digamos, llegar a esa lucidez, ¿no? Sí, sí. Son impresionantes, y en el caso ruso, que décadas y décadas y décadas de aplastamiento de los siervos y de los campesinos y de los obreros industriales, con pocas luchas, digamos, y organizaciones, de repente en pocos años, todo el asociacionismo que se crea y la conciencia, digamos, que se va teniendo de todo, fue impresionante. Y todo lo que fue Bolivia también, en el año 2000 o 2002, 2003, todo lo del alto también fue impresionante, y la burguesía no tuvo más remedio que encontrar recambios de izquierda para que no se le siguiera poniendo la población en plan insurreccional, ¿no? Arcaich, quería hablar de un ejemplo de actualidad, sí, de la comida de lucha, que me parece importante lo que está haciendo un puñado de grupos, digamos, ante el peligro de la extensión de la guerra, pero también ya la barbarie de lo que significa la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, y cómo este puñado de grupos como Proletarios Internacionalistas, Class War, Grupo Anárquico Germinal, Oveja Negra, Barbaria, Exploté, Enervé, Cosmoprolet, Il Robesco y muchos otros grupos más, muchos de los cuales se autodenominan anarcocomunista, están intentando elaborar materiales colectivos contra la guerra y la paz capitalista, ¿no? Y realizando encuentros para la discusión y la acción también, en el que expresar que los oprimidos y la revolución no tiene patria que defender, ¿no? Ni fracción burguesa alguna que apoyar, empezando por la, entre comillas, suya misma, ¿no? Bueno, eso, me parece importante rescatar estas expresiones actuales de la comunidad de lucha, como muchísimos otros, los levantamientos por la tierra que se están sucediendo en Francia y otras muchas luchas que se dan en distintos lugares, ¿no? En Irán, en Ecuador, y cómo el poder muchas veces intenta sectorializar las luchas, ¿no? Que no nos sintamos partícipes de esas o no sintamos que somos un mismo ser revolucionario, ¿no? Por eso te hablan del problema de los indígenas en Ecuador, o el de las mujeres en Irán, o el de la guerra en no sé dónde, o los agricultores en Francia, o los levantamientos de la tierra, como el poder siempre nos separa y nos sectorializa, y la comunidad de lucha de lo que se trata es justamente que nos veamos como una gran comunidad de resistencia humana con unos valores y una proyección de un mundo nuevo, ¿no? Mirar hacia los procesos de lucha y situarlos en sus respectivos contextos nos permite ver cómo se combinan la tradición heredada y la innovación. Un adaptarse a las circunstancias, al enemigo y a las propias fuerzas. Por ejemplo, miremos hacia la lucha de clases en el franquismo, centrándonos en las luchas exclusivamente laborales. Desde finales de los años 50 hasta bien entrados los 60, se produjeron varias oleadas huelguísticas. Y la secuencia más o menos era la siguiente. Teniendo en cuenta que el régimen franquista negaba la acción sindical, puesto que era el gobierno y el sindicato vertical quien gestionaba supuestamente todas las cuestiones laborales, una huelga no implicaba una negociación directa con la patronal, sino que estos derivaban la respuesta en la intervención de la policía o el ejército. Como decía, la secuencia era la siguiente. La huelga estallaba en una comunidad laboral aceitada, ¿no? Con especial tradición y capacidad organizativa para resistir un poco los embates de la represión y mantener la lucha. Pues poner un ejemplo, los mineros. Las fuerzas de orden acudían a ese territorio a reprimir la huelga. Y mientras esos huelguistas resistían, estallaba al mismo tiempo una ola de huelgas en multitud de territorios del Estado. Por Galicia, Vizcaya, Cataluña, el Levante, el sur de Madrid, todas a la vez. Y al estar las fuerzas de orden concentradas en un punto, la desprotegida patronal de cada fábrica donde se estaban dando estos conflictos se veía obligada a negociar y acceder rápidamente a las demandas de los trabajadores. Todo ello mientras resistían los primeros huelguistas que habían iniciado todo, por ejemplo, desde Asturias. Esta coordinación no era el fruto de un elemento programático de partidos de izquierda, sino una adaptación de la clase obrera española fruto del aprendizaje que fueron realizando durante la experiencia de las luchas. Y sí, durante los años 60 se multiplicaron las huelgas ganadas por los trabajadores, aumentaron considerablemente sus salarios y de forma subterránea fueron fraguándose nuevas experiencias, solidaridades y emergiendo nuevas formas de organización. Fruto de esa experiencia y mezcla entre trabajadores jóvenes y los viejos militantes de antes de la guerra. Las centrales sindicales, tan potentes de antes de la guerra, UGT y CNT, eran clandestinas, estaban en buena medida desarticuladas y su capacidad de acción y funcionamiento era tremendamente escasa. Pero surgieron, al calor de esas luchas, nuevas formas de organización. Con el tiempo, la elección de delegados sindicales directamente desde las fábricas, la formación de las comisiones obreras, etc. Como una innovación, una adaptación que se dio a sí misma la clase obrera a través de los aprendizajes de esas luchas de los años 60. Resumo lo que quiero expresar. El propio conflicto, la lucha de clases, es dinámica y genera experiencia. Y en esa experiencia genera esa capacidad de innovar y adaptarse en el propio transcurso de esas luchas. Desde el interior mismo de esas luchas, por incidir más en la idea. Generan conciencia, generan organización, expanden la capacidad de organizaciones que existieran previamente, tejen solidaridades, identifican esos famosos hilos rojos que nos unen unos a otros. Y eso solo lo generan esos momentos de enfrentamiento, de construir y resistir colectivamente. Acordaos de eso con lo que ha empezado el programa, lo de la lucha de clases como fundamento que jerarquiza el resto de cosas. Vayamos precisamente, estaba pensando ahora según hablabas, en ese concepto de comunidad, ¿no? Y la importancia de todo eso, y ahora me viene a la mente, la guerra del gas, ¿no? Y lo que protagonizaron principalmente las gentes del Alto, ¿no? En Bolivia. Y cuando grabé con Raúl Cibecki, un poco hablando de la guerra del gas, me decía, ¿no? Cómo precisamente para mantener ese enfrentamiento con el ejército, ¿no? Que implicaba cortes de carreteras, y ir ahogando la economía, ahogar el gobierno, bueno, terminaron echando al presidente, ¿no? Y cómo, bueno, no utilizaban barricadas al uso, ¿no? Llenaban los caminos de piedras, impidiendo el paso del ejército. Pero bueno, no se quedaban tanto resistiendo como aparecían, les hostigaban y luego se dispersaban, ¿no? Y de esta forma consiguieron derrotar al ejército en varias ocasiones, ¿no? Utilizaban, digamos, tácticas complejas de reunión, dispersión, que impedían que el ejército le superase, ¿no? Pero esto implicaba, a su vez, ¿no? Yendo un poco más a lo hondo, ¿no? A qué hay detrás, ¿no? De este tipo de luchas, implicaba turnos de vigilancia, moverse sincronizadamente con velocidad por los caminos, pero también gestionar la comida, ¿no? Hacían turnos por barrios, ¿no? O sea, se repartían un poco e iban turnándose por barrios para no quemarse, ¿no? No quemarse y mantener la lucha durante varias semanas, incluso meses. Y Cibecki decía que si no hablamos de una comunidad bien aceitada, es decir, de confianza mutua, de incluso experiencias previas, de resistencias previas, de luchas previas, ¿no? o de incluso prácticas cotidianas que impliquen ese trabajo colectivo, el realizar turnos y demás, que eso sí existía en el Alto, ¿no? Que no sería posible, ¿no? El mantener una lucha como esta, incluso derrotar al propio ejército. Entonces, a mí me interesa también ese aspecto de comunidad que se teje en el propio proceso de lucha y a veces incluso es previo, ¿no? O en luchas de baja intensidad que permiten que cuando aumenta esa intensidad, ¿no? Llega el fragor, digamos, más fuerte o más violento, permite resistir o incluso ganar. Gracias precisamente a ese aspecto comunitario, ¿no? De trabajo colectivo, ¿no? Que entiendo que cuando estamos hablando de comunidad de lucha, estamos hablando también de esa densificación, de ese entramado comunitario que teje solidaridades y densifica las relaciones y los trabajos. Sí, por supuesto, es todo eso que estabas expresando y que Raúl también definía bien. Muy bien, sí, es muy, muy importante. Sí. Por otro lado, las últimas líneas de un texto que se llama Sobre la comunidad de lucha, escrito en Cataluña en marzo del 2002 en un periódico llamado SIC, que dice: vemos imprescindibles la creación y coordinación de núcleos subversivos e internacionales para estar mejor preparados, luchar contra el reformismo y extender los movimientos de insurrección por todo el planeta. Por eso es importante evitar el aparatismo, enfrentamiento del Estado de aparato a aparato, y generar espacios que integren a aquellos que no pertenecen a grupos y puedan quedar más aislados. Bueno, como un documento histórico de hace más de 20 años que ya hablaba un poco de todo esto que estábamos hablando hoy y que surge de los balances de la lucha de anticapitalistas llamadas antiglobalización de los años 2000, 2001, 2002, desde Génova, Praga, a también Barcelona. Y bueno, recuerdos también bonitos de lo que tú decías, de cómo cuando ibas a una ciudad, pues las compañeras, los compañeros se encargaban de que no te faltara comida, lugar a donde dormir. Eso también se suele hacer a pequeña escala, ¿no? O sea, cuando unos de un grupo de estos que yo te mencionaba antes va a visitar a Checoslovaquia, a otros grupos, pues los que viajan se encargan del viaje y los días que estén ahí los compañeros, las militantes, pues se encargan de la comida, y siempre es como un acto así de cariño, el sea comprando, sea expropiando, pues agasajarlos con comidas buenas para después de las reuniones y tal, ¿no? Sí, que implica, digo, que puede ser relativamente fácil decirlo, incluso cualquiera que nos esté escuchando, pero luego todo esto, por ejemplo, el viajar a una ciudad, ¿no? Mencionabas el movimiento antiglobalización y demás, implica una organización muy fuerte, es decir, y volvemos a lo cotidiano, para las cosas simplemente de alojamiento, comida, curas ante los, digamos, los golpes, agresiones y demás, es decir, tener toda una serie de dispositivos, los momentos de formación, los momentos de coordinación para ver por dónde va a ir cada uno y demás, implica una organización importante. Y me parece interesante o importante destacarlo, ¿no? Porque es quizá siempre lo que está un poco oscuro, ¿no? Lo que está invisibilizado, ¿no? Porque luego lo que se ve son los grandes momentos de las barricadas, ¿no? Los grandes momentos que aparecen en televisión, pero para permitir o que suceda todo eso, es necesario todo ese trabajo de hormiguita, ¿no? Colectivo, en este caso, como nos estás mencionando, poniendo un ejemplo, de recibir a la gente que viene de otros lugares. Sí, y sobre todo aquel espíritu que había de que el problema era global, ¿no? Y estaba igual en qué lugar, la lucha era la misma y había una perspectiva internacionalista. De hecho, el inicio del movimiento obrero siempre fue internacionalista, ¿no? Yo diría que hasta la derrota de los años 20, 23, el asociacionismo proletario no... se detenía con las fronteras, no siempre iba más allá. O sea, no hay más que coger los nombres de muchos de los militantes de diferentes partidos y organizaciones sindicales de la época, y tú vas viendo y ves que precisamente era gente que muchas veces procedían de otros países, precisamente, pues yo qué sé, ya fuera por exiliados, por perseguidos o porque ante el calor, ¿no? De que se estaba calentando, estaban aumentando los conflictos en un lugar, acudían y se acercaban a esos lugares para participar de esas luchas. Era algo muy habitual ese internacionalismo, vamos. Claro, y la diáspora, el exilio, crea internacionalismo, ¿no? Y a veces hasta una mejor comprensión del funcionamiento del sistema, ¿no? A pesar de las particularidades de aquí o de allá, ¿no? Para entender mejor la revolución y la contrarrevolución, ¿no? Por ejemplo, el Manifiesto Comunista, ¿no? A pesar de ser un encargo de una organización de militantes alemanes, es un texto internacional e internacionalista, ¿no? Pero los anarquistas de la protesta en la región argentina, y claro, todos eran polacos, bueno, venían de la región polaca, italiana, española, turca, galeses, entonces tenían esa concepción internacionalista tan importante para la lucha y la comunidad de lucha, ¿no? O lo mismo la izquierda comunista italiana, Prometeo, o Vilán, que están en Bélgica, pero vienen de Italia, discuten con los franceses, vienen a luchar al proceso revolucionario del 36 en España. Bueno, ese internacionalismo básico para que la lucha sea efectiva, ¿no? Y por ejemplo, si un día nos llaman a filas, pues tener todos a una la consigna del derrotismo revolucionario, que es girar las armas a tus propios oficiales, ¿no? Y luchar contra tu propia burguesía, y no ir a defender las banderitas nacionales. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última se arrima a la noche y al día y suda. Si hay calor y si hay frío se muda, no espera echar sombra o raíces, pues vive disparando contra cicatrices. Escucha, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existe, menos mal que existe, menos mal que existe para hacernos. Menos mal que existe los que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existe los que no dejan de buscarse así, ni siquiera en la muerte de buscarse así. Nunca he menospreciado los esfuerzos teóricos, para nada, y que no se entienda mal lo que voy a decir, pero sí que creo que probablemente como herencia de la Ilustración, y que los conceptos alrededor de la política provienen en buena medida de esa época y de esa herencia, no es una herencia realmente burguesa, ¿no? y que tiene que ver con esos procesos de modernización, de modernidad. Y tendemos a ensalzar la teoría, la ideología, y colocarla en lo alto, ¿no? En lo alto de los cielos, ¿no? En el mundo de las ideas platónicas, ¿no? De esas ideas perfectas. Y que miramos más ahí que, o solemos mirar más hacia ese lugar que hacia las propias experiencias de lucha. Por poner un ejemplo, si hablamos de los motines rurales, asaltos a almacenes, cortes de carreteras, típicos de los siglos XVIII y XIX, es habitual la valoración, ¿no? O que lo valoremos más o menos en la medida que encajen con tal o cual marco teórico, es decir, si generaban una organización o partido, si surgían líderes, si se reducían a demandas materiales o iban acompañadas de reivindicaciones revolucionarias, si tenían capacidad o no de tomar el poder, como si las luchas históricas en sí tuvieran que justificarse ante ideas más abstractas y pretendidamente más radicales. Y en este sentido llevo tiempo pensando que a veces se suele intentar dignificar o legitimar las luchas del pasado relacionándolas con las teorías e ideologías presentes, dependiendo de si encajan o no con el marco teórico. Y a mí me parece que debería ser al revés, que la dignidad de las teorías presentes debería justificarse de su relación o herencia con las luchas. No sé si coincides conmigo. Sí, totalmente. La consigna, por ejemplo, esa que el proletariado no tiene patria, y la cuestión esta de proletarios de todos los países unidos del manifiesto comunista de Marx, mucho antes se había llevado a la práctica, ¿no? En la revuelta de Nueva York de 1741, en la que taberneras irlandesas, desertores del ejército, esclavos afrodescendientes, indios iroqueses, hispanos, sin amo, se unen, es una expresión de ese internacionalismo mucho antes de leer a Marx. O sea, las cosas vienen por las cuestiones prácticas y no... Pero igualmente, claro, luego es importante igual escribir libros, teorizar, y... pero sí, viene de la práctica y no de las teorías, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Rodri, muchísimas gracias. Y bueno, me voy a quedar con esa frase que nos decías antes de una pintada en la pared que decía: la revolución es un sueño compartido, pero sin partidos. Muy bien, Arcaiz, y a toda la audiencia, un gran abrazo y sigamos reflexionando sobre todo esto tan bonito y necesario. Abrazo y arriba los que luchan. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! De los obreros que nunca pudisteis matar, por eso nunca, nunca votamos al Partido Popular. Ni al PSOE, ni a sus traidores, ni a ninguno de los demás. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada. No somos nada. Más allá del poder teórico y práctico que pueda ofrecer el concepto de comunidad de lucha, el objetivo del programa de hoy era visibilizar esos hilos rojos que nos unen con las luchas de tantos y tantos lugares. Ya sea la pelea en un centro de trabajo, en la resistencia a un desahucio, o las luchas históricas en otros continentes. Insisto, desde una simple huelga por condiciones laborales o en respuesta a despidos, hasta las ocupaciones de fábricas y tierras, desde las luchas cotidianas por la apropiación de las calles, hasta las resistencias y entramados barriales. Todos esos lugares y momentos comparten esa esencia de juntarse, de comprometerse, ayudarse, resistir, rebelarse. Y en todos ellos, desde la lucha cotidiana más humilde a las barricadas de la Comuna de París, se tejen esas solidaridades, esas formas de identificarse con la compañera, ese darnos valor y calor juntas, ese inventar y crear, al tiempo que nos nutrimos de tradiciones previas. Más allá de banderas y las disquisiciones teóricas y programáticas, el humus que nutre esas luchas es el mismo. Ese nosotros, que no tenemos nombre, pero tenemos rostro. Sabemos dónde vivimos y dónde nos movemos. Y sobre todo, ese nosotros que sabe de la importancia de poner la dignidad por encima de las miserias de un mundo del que día a día construimos su reverso. De esas dignas luchas y de aquellos que las mantienen, iba este programa. Un abrazo fraternal, salud y rebeldía. En la historia de la democracia española ha habido dos momentos en los que se ha experimentado por la ciudadanía una gran pulsión de cambio. Fue en 1982. Y entonces nos llamamos del grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos, que no tenemos orgullo. Los que somos una más, los que pagaremos uno a uno. Es imposible para nosotros. El miedo que invade y gobierna cuando todo lo que tienes se pierde. Cuando pone la batalla interna, la esperanza retrocede. Cuando visita el fantasma del fracaso que la derrota promueve. No dejes tu sueño, recuerda que sí se puede. Las palabras vencidas, las horas decisivas, las profesiones suicidas que nos mantienen con vida. Supongo que nadie vendrá a lamer las heridas de este presente precario, porque en nosotros está el cambio necesario. ¡Nosotros! La distancia nos enseña, difumina el tiempo que nos queda y en la caída otra oportunidad. Fieles a nuestra promesa, no abandonaremos jamás. Somos conscientes de lo que recibimos, de la razón contra la corriente, de lo que hemos recorrido. Para salvar el presente, nosotros. Nosotros, los que se resisten, somos nosotros, los que no se callan, los que sobreviven, somos nosotros, quienes van a plantarles cara. Le temps passe, le passe et passe, trop de choses ont changé, nous sommes dans une nouvelle phase. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos, orgullo, los que somos una mano. De un tipo de sueño robado, huele la calle, lo tenemos claro. Tenemos un puto pasado manchado, mirando a los ojos nos han tangado. Nosotros, buscando el cambio para vivir y llegar derrapando. Somos futuro desde hace unos años, hace ya cinco que nos conocemos. La distancia nos enseña, difumina el tiempo que nos queda y en la caída otra oportunidad. Fieles a nuestra promesa, no abandonaremos jamás. Somos conscientes de lo que recibimos, de nada contracorriente, de lo que hemos recorrido, para salvar el presente. Nos dieron a elegir, jodernos o morir. La vida nos enseña a combatir. Los que se resisten, somos nosotros, los que no se callan. Si no hace tú, se fuse nu. Los que sobreviven, somos nosotros, quienes van a plantarles cara. No sé lo que nos pasa, y no digo a ti o a mí, digo a nosotros. Paralizada, buscando la respuesta a la pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta, de verdad. Llevas tanto tiempo buscando la respuesta que la pregunta seguramente se te ha olvidado. Somos conscientes de lo que recibimos, de la contracorriente, de lo que hemos recorrido, para salvar el presente. Nos dieron a elegir, ponernos a morir. La vida nos enseña a combatir. Los que se resisten, somos nosotros, los que no se callan. Y entonces nos llamamos y el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros.